Hoy hago un llamado a las siguientes generaciones para que cumplan con este honorable deber y participen en la formación de una nueva generación con sentido social, profundo amor a la patria y de alto valor moral.